diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Establecemos comunicación telefónica con la ciudad capital. Nos vamos a conversar con el amigo docente, investigador, analista, fotoperiodista Marco Sierras, que nos aporta siempre su mirada desde Buenos Aires y desde su lugar en el mundo. Estimado Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Marcos, no sé si nos escuchás. Oh, ahí te escucho. Bien. ¿Me escuchás vos? Sí, te escuchamos. Bueno, muy buenos días, buen miércoles. Fresca la mañana aquí desde Buenos Aires. Está haciendo 6 grados. Una sensación térmica muchísimo más baja, alrededor de entre 2 y 3 grados por efecto del viento. ¿Vos cómo estás, Juan? Bien, bien. Acá estamos también muy fría la mañana. Estamos esperando la nieve. 1 grado la temperatura. Está muy alta la humedad, está todo encapotado el cielo, así que también el invierno llegó con todo. Así es, bueno, una época bastante, digamos, difícil de transitar, ¿no? Por las bajas temperaturas y la falta de combustible, de gas, de leña, ¿no? Es como, sobre todo ahí en las sierras, bastante complicado, me imagino. Y así es, se están dando algunas complicaciones. Bueno, en el día de hoy sabemos que hay una jornada de protesta de los trabajadores portuarios por la cuestión del gasoil. Se están frenando algunas obras públicas acá también por el tema del faltante. Y bueno, sí, es un invierno que sabemos que tiene algunas dificultades y que esperemos que no se profundicen más. Aunque no sé cómo la ves vos de allá de Buenos Aires. Marco, recibimos correctamente los reportes que nos mandaste la semana pasada de esta jornada nacional de protesta del jueves pasado, y queríamos que nos des tu opinión, cómo analizás ese escenario social, político, mientras los números de la economía, según afirma el gobierno, están dando bien, la economía está creciendo, el país está creciendo, pero en las calles se ve otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando desde tu opinión, Marcos? Bueno, ahí hay como varios temas, ¿no? Con respecto a lo que mencionaste del gasoil, creo que es un tema bastante preocupante, y el combustible en general, en el cual todavía no hemos llegado ni siquiera cerca del pico de la crisis energética que va a producir, digamos, en principio, cuestiones estructurales que tienen que ver con la provisión propia, pero también el contexto internacional, donde el conflicto con Ucrania está trayendo problemas bastante serios a nivel global con respecto a los combustibles, ¿no? Así que creo que la faltante de gasoil va a dar todavía que hablar en las próximas semanas, donde se va a agudizar efectivamente el problema y el suministro de gasoil, ¿no? Sobre todo en el interior del país, donde se está sintiendo de manera más fuerte, y los precios exorbitantes, ¿no?, que se pagan cuando la escasez de combustible, sobre todo en la ruta, no te queda otra que pagar lo que sea, porque si no te quedas parado. Sobre todo me refiero a los camiones, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras que están transportando mercaderías. Y en particular el conflicto de hoy, que estuvo a primeras horas de la mañana, una cantidad bastante reducida de camiones, de propietarios de camiones que no están confederados, no pertenecen a la CGT, son autónomos, protestando sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, ocasionando, por supuesto, una obstrucción importante casi en hora pico, pero son trabajadores del puerto, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban reclamando por el tema del gasoil. Pero también tenemos que aclarar que estas mismas personas, estos mismos propietarios de camiones, que son pequeños propietarios, porque tienen un camión, a lo sumo dos camiones, no es que son grandes empresas, ni mucho menos, ya desde noviembre vienen un conflicto donde hay un trasfondo político de fondo, lo cual no no descalifica en absoluto la protesta y la necesidad de conseguir combustible para poder desarrollar su actividad, ¿no? Pero, ¿a qué se deben estos faltantes de gasoil, Marcos? O sea, la Argentina es un productor de petróleo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la Argentina, digamos, tiene la posibilidad de extraer petróleo, pero no alcanza para la gran cantidad de demanda que hay. Buena parte, así como también nosotros importamos gas desde Bolivia. Así que, perdón, el combustible, no, lo que nosotros extraemos no alcanza a cubrir la totalidad del consumo, sobre todo en esta época, ¿no? De grandes fríos, donde se movilizan muchísimo más cantidad de mercaderías, de combustible, y el combustible es un elemento más que necesario, sobre todo en la parte, como te decía, del transporte de mercaderías y de cargas en general, como así también en las zonas rurales y sobre todo en el sector del campo, donde los tractores principalmente y camiones utilizan gasoil, no hay otra posibilidad de alternativa de combustible. Entonces, bueno, cuando hay escasez se importa y, bueno, a nivel internacional el conseguir combustible, en este caso gasoil, se está haciendo como bastante dificultoso. Por lo tanto, no es esto, estamos como en el piso de una crisis a nivel global con el tema combustible, ¿no? Ajá. Que aparte que los precios están yendo a niveles exorbitantes. Claro, los aumentan. Para cargar un coche, claro, exactamente, ¿no? Para cargar un auto pequeño, digamos, llenar un tanque, estamos hablando de miles de pesos, lo cual es casi un despropósito para poder usar un auto de estas características, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir pensando en todo caso en una salida alternativa, ¿no?, de energías renovables para poder abastecer energéticamente la demanda tanto de transporte como de particulares. Bueno, pero eso no va a ser una cuestión que la vamos a poder resolver este invierno. O sea, el invierno ya está, arrancó ayer y la necesidad es hoy. Exactamente. Pero el tema es que cuanto más se retrase la posibilidad de empezar a pensar en energías alternativas, esto se va a seguir manteniendo y agudizando. Digamos, si hubiésemos empezado hace 10 o 15 años a transformar la matriz energética de nuestro país, hoy estaríamos en otra cosa, ¿no? Estaríamos hablando de otros temas. Seríamos, digamos, punta de lanza en cuanto a energías renovables. Bueno, hoy no se hizo hace 10 o 15 años atrás, y hoy estamos en esta situación, y si seguimos durante 10 o 15 años más sin resolver este traspaso, que por supuesto llevará décadas, pero en 15 años vamos a estar peor que en la situación actual. Marcos, así quería que, bueno, conocer tu opinión. Es complicado. Quería conocer tu opinión sobre la marcha, sobre el movimiento, la marcha de la jornada de lucha de la semana pasada. ¿Qué está pasando con estos sectores que salen a la calle a pedir ayuda social en un contexto donde aparentemente se está intentando llevar la dirección económica del país para otro lado, terminar con el asistencialismo, la discusión por los planes y, bueno, la discusión por la situación económica de los sectores marginales? ¿Es un problema social o es un problema económico estructural o un problema de redistribución? Me parece que se asientan esas tres patas que acabas de mencionar. No podría decir, el principio sí, el orden es económico, ¿no?, que a su vez provoca situaciones o crisis sociales. Y en este contexto, digamos, en el sistema en el cual estamos, un sistema capitalista, no se puede hablar más que de redistribución de la riqueza, pero me parece que se asientan esas tres patas, por lo menos. Con respecto a la marcha multitudinaria que se dio la semana pasada hacia el Ministerio de Desarrollo Social, exigiendo el aumento de los llamados planes sociales o potenciar trabajo, el aumento tanto en cantidad de planes como en el monto en que se está dando a cada uno de los beneficiarios de este programa. Digamos, realmente fue una multitud importante, digamos. Fue una gran marcha, descalificada de todos los lugares, tanto de izquierda como por derecha. De izquierda me refiero, me rectifico, tanto desde el oficialismo o desde el progresismo como de los sectores más de derecha, porque evidentemente el sector que movilizó de izquierda o de los movimientos populares orientados hacia cierta izquierda, que uno puede tener ciertas diferencias, críticas e incluso estar en lugares opuestos quizá políticamente, pero con una legitimidad, digamos, reclamo que es soslayable. Nadie puede decir que lo que se estaba reclamando allí era algo demencial o algo inadecuado. Todo lo contrario. Ayer, salió los datos del INDEC donde dice que una persona, una familia, para no ser pobre, tiene que tener ingreso familiar en una familia tipo de 100.000 pesos mensuales para no ser pobre. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los trabajadores, incluso registrados, con trabajo estable, con todas las garantías, está bajo la línea de pobreza, ¿no? Se da esta característica donde, como vos decías, los datos, digamos, de la macro están como dando bien, muy entre comillas, pero en lo cotidiano tenés trabajadores y trabajadoras en el sistema formal de trabajo bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, en ese contexto hay un montón de trabajadores y trabajadoras que se dedican a la economía informal, porque no, el mercado laboral no los absorbe, no los contiene, que se dedican a la economía popular, que también es trabajo, nada más que desde un lugar sumamente informal, por lo menos informal para el Estado. No es informal en el sentido que poco a poco y a grandes rasgos puedo decir que se han organizado en cooperativas, en organizaciones sociales que a su vez generan cooperativas de trabajo, que los quita de alguna manera de ese lugar de soledad del trabajador de la economía popular, ¿no? Y los aglutina y tienen fuerza y están empezando a ser un actor sumamente importante en la disputa de esta redistribución de la que vos mencionabas hace un rato. Ahora, permanentemente desde la derecha se está descalificando a los planes sociales o a los programas como el Potenciar Trabajo y a sus beneficiarios, pero también desde hace un tiempo a esta parte, en todo el arco político, digamos, que está en el gobierno, desde el oficialismo, poco a poco se va avanzando hacia una crítica hacia justamente esos beneficios o esos planes o programas, diciendo por un lado o por otro que hay que eliminarlos, que hay que sacarlos, que hay que convertirlos en trabajo, como si quienes reciben esos beneficios no trabajaran, ¿no? Porque si alguien piensa que con 15, 16 mil pesos por mes una familia o una persona sola pueda vivir con 16 mil pesos por mes sin trabajar, me parece que le está pifiando bastante. Me parece que lo que se cuestiona, no, pues, la realidad. Lo que se cuestiona es que el Estado tenga que subsidiar al trabajador. O sea, me parece que se orienta ahí, digamos, son laburantes, pero lamentablemente tiene que estar el Estado completando esos salarios. Exactamente. Se critica eso y se critica que, como se dijo en la conferencia de prensa de la CTA hace unos días atrás, la voz de la vicepresidenta, esa tercerización o que las organizaciones sociales de alguna manera estén involucradas en la asignación de ese beneficio o de ese programa, ¿no? Dando altas y bajas y que no sea directo. Bueno, habría que decir que algo muy clarito fue los dos años de pandemia, 2020 y 2021, el Estado no llegaba a los sectores populares, a la inmensa mayoría de los barrios, los sectores populares no llegó. Quienes podían llegar eran las organizaciones sociales. Y es una falacia decir que el Estado llega a través de las organizaciones sociales, porque no, el Estado no es que las fomenta, sino que las organizaciones sociales se han conformado a sí mismas entre los trabajadores y trabajadoras desocupados, donde el Estado no los ha contenido, donde el sector privado del trabajo tampoco, y se han conformado y aglutinado tejiendo redes para poder, utilizando estrategias de supervivencia, ¿no?, desde los 90 para aquí, para que dentro del marco de las organizaciones sociales. Entonces, las organizaciones sociales han salvado, muy entre comillas esta palabra, pero han salvado a los sectores populares del hambre, de la miseria y de las mayores violencias, ¿no?, de abandono en muchísimos sectores, y no estoy acá hablando de un sector político en particular, sino a lo largo y ancho del país, sobre todo en las zonas urbanas donde la situación de pobreza en la que se encuentran millones de personas es absolutamente distinta a la realidad y a la pobreza que puede vivirse. No es que sea mejor o peor, sino que es distinta al interior del país, digamos. Si vos tenés, vos vivís en el interior del país, tenés un, bueno, quienes hemos vivido y ustedes viven perfectamente, lo saben, en el interior del país, vos podés tener hasta un gallinero en el fondo de tu casa, podés tener, ¿no?, rebuscártela de otra manera. Acá en la ciudad vos te quedaste sin laburo, no podés pagar la pensión, que es una habitación con baño compartido, que hoy cuesta alrededor entre 25 y 30 mil pesos, depende del lugar, de la ciudad de Buenos Aires, casi como un alquiler de un monoambiente de manera formal. Si vos no lográs, quedás en la calle directamente, ¿no?, sin posibilidad de comer, sin posibilidad absolutamente de nada. Y esos sectores excluidos de la sociedad y de la economía que genera estas desigualdades, quienes ha sostenido y quienes ha contenido a todo este sector inmenso de la población en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, fueron las organizaciones sociales y estos mismos beneficiarios. Es muy injusto venir a señalarlo de esa manera luego del esfuerzo que hubo durante la pandemia. Exactamente. Entonces, y uno puede criticar algunas actitudes, puede criticar incluso algunos mecanismos y algunos métodos que se utilicen en ciertas organizaciones, en las cuales yo tengo diferencias importantísimas, incluso de las que conforman el gobierno en este momento. Pero no me parece que estigmatizando a los sectores populares o a quienes benefician, a quienes son beneficiarios de estos programas, contribuyan en algo, ¿no? Por ejemplo, una de las descalificaciones es que las organizaciones sociales se quedan con un porcentaje o les exigen un porcentaje de lo que perciben las y los trabajadores a través de estos programas como el Potenciar Trabajo. Y creo que en algún momento se ha blanqueado que hasta el 2% en algunas organizaciones se les pide como colaboración. Sí, es como una cuota sindical, digamos. La verdad, exactamente, ¿no? Los trabajadores que estamos organizados, que estamos formalizados, nosotros pagamos una cuota sindical que va del 1 al 2%, en algunos casos un poco más, del valor total del salario. En este caso, y así funciona el sindicato, que es el que defiende o debiera defender a los trabajadores. Vos estás en una cooperativa y pagás una cuota como de mínima, por supuesto accesible, para que la cooperativa funcione mínimamente. Y las organizaciones sociales, que nadie obliga a estar dentro de una organización social u otra, sino que pues se toma como casi estúpidas a las personas que son llevadas de las narices. Bueno, no es así, ¿no? Las personas, los trabajadores, las trabajadoras se organizan, se nuclean, pertenecen a organizaciones sociales, a cooperativas, y aportan entre el 1 y el 2%, en algunas organizaciones, entre el 1 y el 2%, para que esa organización pueda funcionar. Es un bien colectivo, no es algo que se hace para extraerle dinero a los más necesitados y vivir de la pobreza, digamos. Que los hay, digamos, que hay dirigentes, dirigentes políticas o dirigentes sociales que se aprovechan de esa situación, no me cabe ninguna duda, como se aprovechan, digamos, estando en el gobierno, estando en un ministerio, estando en un partido político. Ahora, en la inmensa mayoría de las organizaciones no funciona de esa manera. Y eso lo sabemos todos quienes estamos en el campo popular, quienes militamos, quienes vemos que nuestros compañeros, nuestras compañeras, que tienen por mandato popular un cargo de dirigencia, un cargo medio, ellos no viven en un country, no viven Puerto Madero, no viven en Belgrano, todo lo contrario, son compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes, que no, ¿no? Y es así. Y que cada organización decida pagarle a esos referentes un sueldo, por decirlo de alguna manera, o algún de esos aportes se destine para ciertos dirigentes y dirigentas una pequeña parte para abonarles lo que sería el equivalente a un sueldo para que pueda dedicarse de lleno a llevar adelante la organización, no me parece mal en absoluto, ¿eh? ¿Pero qué pasa, Marcos, con que esta gente está llamando a un paro nacional? ¿Qué ocurre ahí? Digamos, ¿esto acá está a la izquierda movilizada o también hay sectores que podrían haber estado junto al gobierno en algún momento y hoy están yéndose más a la izquierda, se están abriendo? Uno está viendo esa diferencia interna, ¿no? Entre un sector que está bancando al gobierno diciendo que la economía crece y otro que está diciendo que esto no se aguanta más y hay que llamar a un paro. Bueno, los sectores allegados al gobierno o que conforman el gobierno, no veo la intención de que vayan a hacer un paro o que adhieran a un paro nacional. La verdad es que, bueno, habría que pensar y repensar por qué no. Cuando tenés salarios, digamos, que están por debajo de la línea de pobreza, pero unos cuantos miles de pesos por debajo de la línea de pobreza. Hoy el sueldo, el salario mínimo vital y móvil ronda los 32, 33 mil pesos y nos está diciendo el propio INDEC que una familia tipo, para no estar bajo la línea de pobreza, tiene que ganar 100 mil pesos. Salió ayer, digamos, ¿no? Es un dato oficial. Por lo tanto, es muy raro que, o sospechoso, digamos, que las organizaciones sindicales en general no estén planteando un paro a nivel nacional, cuando ya los trabajadores y las trabajadoras están que no dan más. Estoy hablando de los trabajadores y trabajadoras en la órbita formal de trabajo, que de alguna manera tenés una obra social, que si te enfermaste pudiste ir a la clínica o al sanatorio que te corresponde. En algunos casos, yo tengo una obra social es del Estado, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde prácticamente no conseguís absolutamente ningún turno para nada, ¿no? Y si vos vas a otra clínica, no te atienden por falta de pago. Estamos hablando de una obra social que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un montón de trabajadores y trabajadoras tienen la cobertura médica donde no hay forma de conseguir un turno. Imagínate si eso pasa dentro de los trabajadores formales, imagínate quien no tiene esa cobertura, ¿no? Y tiene que ir al hospital público donde vos vas y con turno a 6 meses, a 7 meses, con suerte para algunas especialidades. Marcos, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, un fuerte abrazo y estamos ahí muy atentos también con lo que está sucediendo en Ecuador, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos podés comentar? Ahora en un ratito vamos a repasar lo que está pasando allá. Sí, bueno, el paro, digamos, lo que nos vendían, lo que está mostrando América Latina es todos esos modelos que nos vendían desde el capitalismo en su etapa neoliberal como modelos a seguir, están cayendo. Uno era Ecuador, con su dolarización, otro era Chile, y prontamente, seguramente sea Brasil, ¿no? Donde eran los modelos, y Colombia, ni hablar, ¿no? Colombia como el modelo políticamente a seguir. Entonces, lo que está sucediendo en Ecuador es que la crisis, digamos, económica y social y ambiental que está sufriendo Ecuador, con una avanzada del neoliberalismo en todo el territorio ecuatoriano, es brutal, ¿no? Entonces, las organizaciones indígenas, que son muy fuertes, bueno, vos conocés muchísimo más de primera mano la realidad ecuatoriana, han hecho un paro nacional que comenzó el 13 de junio con 10 puntos básicos de reclamo, ¿no? Que tiene que ver con la reducción de los precios de combustible, moratorias en el sistema financiero, precios justos desde los productos del campo y cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos, políticas sociales. inflación de los precios, estos que están reclamando en este paro, que ya al día de hoy había quedado como atrasado, lamentablemente, debo decir, en la información. Hace poquito vi en C5N, no lo tengo chequeado, pero que había al día, a estas horas de la mañana, 10 muertos en todo Ecuador, ¿no? Lo cual es de una gravedad institucional y de derechos humanos realmente terrible. No, y aparte, ¿cómo las muertes? Porque no son muertes, son muertes en manos de la policía, en contextos de desalojos violentos. Es la policía del Ecuador la que está atacando directamente a la población. Sí, y la es el contexto represivo a través de las fuerzas del Estado, de la fuerza represiva del Estado, pero el ejército también está interviniendo. De hecho, el presidente Lasso ayer, en una conferencia de prensa, salió con toda la jerarquía del ejército detrás suyo, ¿no? En la conferencia de prensa, en un mensaje muy fuerte, donde hacía que de esas características en los países latinoamericanos, ¿no? Donde el ejército está atrás y desde el presidente mostrando una disputa de poder, digamos, dentro del Ecuador, donde el ejército va a ser un jugador importante a la hora de definir estas cuestiones, lo cual ya sabemos que puede terminar una situación. No, ya la policía es una brutalidad, imaginemos el ejército en las calles. Con Marco Sierras desde Buenos Aires. Respirar.